Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana. Y también, novedad, los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. En este programa número 105 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un integrante de la sección sindical de CGT en Cetursa sobre un nuevo conflicto en la empresa de Sierra Nevada. Reproducimos la nota de la creación de la plataforma por la protección del Guadiana Menor opuesta a la construcción de una macrogranja porcina en la zona norte de Granada. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! El pasado 10 de enero, la sección sindical de CGT en Cetursa emitía una nota pública que levantó polémica acerca del transporte de personas en los remontes de Sierra Nevada con personal no cualificado. Hoy tenemos en el estudio a Alejandro Ortega de CGT para que nos cuente este nuevo conflicto sindical, sus antecedentes y las respuestas que están recibiendo a sus demandas. Bienvenido, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Coméntanos en primer lugar el contenido de esa nota de prensa para las oyentes que no sepan de esto. Bueno, pues la nota de prensa la pusimos porque nos empezamos a dar cuenta que estaban firmando como conductores responsables de los remontes gente que no tenía la preparación adecuada, gente que le habían dado una charla de 2 horas para manipular un remonte, que es como si a un conductor con el carnet normal de conducir le dan una charla y le dicen está autorizado a manejar un autobús de viajeros, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ante el problema en el que esos trabajadores se están metiendo sin saberlo, porque lo está metiendo la empresa, sin uh-huh. que ellos lo sepan, la responsabilidad en el cargo, nosotros empezamos a hablarlo con la empresa, viendo que la empresa no nos hacía caso y ya tenemos antecedentes de otras temporadas, pues decidimos trasladar una nota de prensa para que el público lo supiera, ¿no? Porque es la única manera de denunciar esto, porque si no, siguen campando a su ancha con gente que no sabe la responsabilidad que lleva el darle marcha a un remonte y transportar a la gente por un cable de un sitio a otro. Uh-huh. Estamos hablando que, por ejemplo, el Telecabina al Andaluz transporta 3.600 personas a la hora. Eso es más de lo que transporta un Boeing 747. Uh-huh. Con lo cual, el conductor encargado de un telecabina de esas características, estamos poniéndolo casi a la responsabilidad de un piloto de avión. Sí. Sin la formación adecuada. No es el caso del Telecabina al Andaluz, pero sí es el caso de otros telesillas en los que hay unos 2.800 personas a la hora de transporte y que la gente ha entrado este año nueva en la empresa. Se le ha dado una charla de 2 horas, no tienen formación, no saben las partes de un remonte, le han dado una formación genérica de los remontes y luego le han ido explicando algunas peculiaridades del remonte en el que están, pues el personal de mantenimiento cuando se ha acercado allí o algún compañero le ha explicado algunas peculiaridades, pero evidentemente eso no es suficiente. Uh-huh. Tienes que saber responder en el momento que te da una bofeta del viento a más de 60 kilómetros hora, pues tú tienes que saber lo que tienes que hacer, lo que tienes que mirar y el peligro que tienes, porque tú estás en un sitio y tú no estás viendo la otra estación ni estás viendo la línea. La línea estamos hablando de que a lo mejor tiene 600, 700 metros de distancia y tú no ves la otra cota. Y te tienes que guiar por lo que te dicen los anemómetros, por si ves algo de la línea o llamar al compañero que hay arriba y que te diga si las sillas se están moviendo mucho. Por ejemplo, hoy ha ocurrido un caso. Esta mañana he pasado al lado del telesillo donde estaba mi hermano y ha llegado una silla con el asiento levantado. Y ha dicho mi hermano, de tenemos el viento allí arriba en la cornisa, nada más que regular, porque mira, me están viniendo sillas con asiento levantado. Y le dije, pues tú sabes que eso es una racha de 70 kilómetros hora. Para que un asiento de un telesilla de cuatro plazas desembragable se levante, hace falta una racha de 70 kilómetros hora. Cierto es que el telesilla donde está a esa velocidad se debería de revisar la línea del remonte para ver si se para o no se para, ¿eh? Uh-huh. A esa velocidad. Teniendo en cuenta que el telesilla donde estaba mi hermano es un telesilla que yo le he visto aguantar más viento que ningún remonte, porque normalmente el viento cuando azota en Sierra Nevada, en ese telesilla le pillas línea. Entonces no es lo mismo que te pille en la misma línea para subir o bajar, o que te pille perpendicular. Uh-huh. Si te pilla perpendicular, una racha de 30 kilómetros hora, te puedes poner un cable en la calle. Y si te pilla en línea, una racha de 100 kilómetros hora, no te saca el cable a la calle. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas, hay que ver la dirección del viento, la velocidad, todo eso influye muchísimo. No, desde luego que es un trabajo que implica una responsabilidad muy grande, porque, como bien dices, es el transporte de personas en una situación climáticamente adversa. Claro que no es estás en un llano, no hay viento, claro, y claro. Estás ahí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que y aún así hay una responsabilidad, aunque sea en un espacio donde no hay una climatología muy, muy adversa. Claro, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que transportamos, como bien has dicho, personas. Uh-huh. No transportamos sacos de papas. Claro. Que cuando un cable se sale, cuando una silla se cae, cuando un balancín se parte, como pasó en el telesilla Milales, lo que se cae al suelo son personas. Claro. Y esa responsabilidad la tienes que asumir delante del tío de la toga. Eso te llama el juez a declarar. Claro. Entonces, claro. Sí, eres el responsable de. Eres el responsable de la instalación. Mm-hmm. Si tú sabes lo que conlleva eso, tú tomas las medidas oportunas, evidentemente, para que la gente no corra riesgo. La gente allí va a divertirse, no va a correr riesgo. Claro. A mí mucha gente me ha llegado y me ha dicho, es que aquí cerráis por un poquito de viento, cerráis. Y le he dicho, no, mire, usted, aquí venimos a que usted se divierta. Claro. No venimos a tener un desastre. Y yo cuando he estado de conductor en un remonte, pues siempre he procurado cerrar antes de que sea peligroso para el público, porque vuelvo a lo de antes, ahí se va la gente a divertirse y pasárselo bien, no a pasar un mal rato. Claro. Y te iba a preguntar también, para las oyentes que nos estén escuchando, ¿esto está legislado? Porque antes hablábamos fuera de micros. ¿Existe legalmente algún tipo de leyes que estipulan qué tipo de formación, ¿no? Estamos hablando en concreto de formación, tiene que tener una persona encargada de un remonte? Sí. Hay legislación desde el 68 sobre el tema, desde 1968, creo que es el primer BOE que hay sobre transporte por cable. Uh-huh. Nosotros hoy en día nos regimos por el BOE número 27 del 31 de enero del 98, con alguna normativa europea que uh-huh. vienen a reforzar esa normativa del Ministerio de Fomento, en el que te dice cómo tiene que ser el pliego de condiciones técnicas y cómo tiene que ser el funcionamiento de un remonte, cómo se tiene que calcular las pilonas, te lo explica todo. Incluso la explotación del personal, uh-huh. el personal responsable, como las responsabilidades del director técnico, del encargado de explotación, del conductor encargado del remonte uh-huh. y del personal a su cargo. O sea, el conductor no solo es responsable del remonte, sino que también es responsable de la gente que está en el remonte trabajando con él. Claro. Y tiene que adiestrarlos para ello, lo cual quiere decir que estamos hablando de que el conductor encargado realmente es un líder de equipo. Bueno, es el que toma las decisiones en un momento dado, sí. Si hubiera que cerrar, si hubiera que modificar lo que fuera, sí. ¿No? O retocar lo que sea. Si no hay las revisiones oportunas, que son tanto diarias como semanales como mensuales, si alguna revisión no está bien hecha o él considera que no está bien hecha, puede cerrar el remonte, uh-huh. está en potestad por transportes, por cable, por la Delegación de Transportes de la Junta de Andalucía, para cerrar el remonte y que se haga la revisión oportuna. Uh-huh. Y evidentemente la gente que ha entrado este año, otra de las cosas que tiene que haber hecho el conductor encargado de un remonte es hacer la prueba de carga. Todos los años, septiembre, octubre más o menos, se empiezan a hacer las pruebas de carga de los remontes. Uh-huh. Se cargan con un peso superior al que lleva con la gente, se hacen pruebas de salida, de uh-huh. marcha, y se hacen pruebas de freno. Uh-huh. Eso se hace con lastre. ¿Vale? No se hace con personas porque evidentemente las pondría en riesgo. Claro. ¿Para qué hacemos eso? Para saber si el remonte, cuando tú frenas, se te viene la carga atrás, los frenos son capaces de aguantar la carga, si el remonte es capaz a tirar de la carga, y todas esas pruebas se hacen delante del inspector de transporte de la Junta de Andalucía, delante del director técnico, del jefe de explotación, y cada conductor lo tiene que hacer en su remonte. Si este año resulta que tenemos en algunos remontes, conductores que han entrado a mediados de diciembre ya no se ha hecho y son nuevos en la empresa. Uh-huh. No han estado nunca en Sierra Nevada trabajando. Mucha voluntad tienen esa gente, pero evidentemente le faltan conocimientos. Y la ignorancia muy arriesga. Y sí, ahí no podemos arriesgarnos. Son personas los que transportamos y tenemos que ser muy serios en esto y muy estrictos. Porque, de hecho, hace unos años el director técnico se encargó de redactar los pliegos de condiciones técnicas de los remontes en tema de explotación, quitándole las responsabilidades del viento a los conductores. Y decía, en caso de que se estime que el viento es superior a, se llamará al jefe de explotación y él decidirá si se mantiene abierto el remonte o no. Uh-huh. Y no hemos encontrado caso en que un conductor ha llamado al jefe de explotación, le ha dicho, oye, mira, el viento aquí está muy feo, y le ha dicho, vale, tú aguanta que ahora voy. Al rato lo ha vuelto a llamar, oye, mira, que el viento está pegado, que aguanta que ahora voy. Y no ha ido el jefe de explotación. O cuando ha ido el jefe de explotación, le ha dicho, esto no está para cerrarlo. Y el conductor estaba asustado, porque estaba viendo lo que te comentaba antes, que los asientos de la silla se levantan, sí, que tenía que estar todo el rato embarcando a la gente en un lado y bajándole el asiento antes de que la gente se sentara, porque se lo había levantado el viento. Estaba llamándole el de arriba diciendo, Quillo, que aquí la gente no se puede apear de la silla, porque el viento le viene de cara y no son capaces de bajarse de la silla, del viento de fuerte, tan fuerte que hay, y esto no está para tenerlo abierto. Y claro, ante ese miedo llamaba al jefe de explotación y el jefe de explotación cuando aparecía le parecía que no, es que ahora mismo no hace viento. Bueno, es que yo me tiro media hora mirando el viento y a lo mejor me sube una racha a 30 kilómetros hora lateral, perpendicular a la línea y me puedo poner el cable en la calle. Y a lo mejor en esa media hora tengo una racha. Si yo miro el viento solamente durante una hora, en esa hora yo no lo abriría por esa racha. Si en la hora siguiente veo que la tendencia de los picos de viento es a amainar, a bajarse, pues entonces me pensaría de abrirlo o de hacer una revisión, de mandar a alguien en la línea que fuera viendo cómo se va moviendo la silla y cómo va respondiendo el remonte. Porque eso es una de las cosas que se haría a diario, ¿no? Y de hecho se hace. Se manda una persona en la línea para que suba y compruebe. Que suba y compruebe. Esa persona tiene que saber lo que tiene que mirar. Tiene que mirar las poleas, que rueden todas, que no pande ninguna polea porque se lleve de cojinetes, que todas las seguridades estén en su sitio. Y hay muchas veces que subes con una ventisca que te pone la mano delante y no te la ves. Te pones la mano delante y no te la ves de la ventisca. Dime tú a mí cómo ves las poleas que están a 2 metros de ti. Claro. Y cuando subes con una ventisca así, pues la mitad de las veces llevas gafas de ventisca, llevas tu chaqueta, vas bien abrigado, vas bien provisto de ropa, pero evidentemente estás helado de frío. Claro. Y no estás pensando en lo que tienes que pensar, ¿no? Entonces, claro, eso, los que lo sabemos, los que lo hemos vivido durante muchos años, pues nos pone el pelo de punta, nos pone el vello de punta. Pensar que cualquier día puede pasar otra vez lo que pasó en el Telesilla Milalés, que se partió un espárrago de un balancín y se cayó la línea al suelo. Y hubo un montón de gente, gracias a Dios no hubo ningún muerto, hubo un par de personas graves, pero no un plato de gusto. No un plato de gusto. Me pone a mí la piel de la... Vamos. Sí. Que solo de pensarlo que, bueno, es una situación, es un contexto, lo que decíamos, muy adverso, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de formación establece la ley? Bueno, la... Para saber qué es lo que no se está cumpliendo, para que la gente entienda... La ley dice que a transporte, a la delegación de transporte de la provincia, de la región que sea, de la comunidad que sea, se le tienen que dar los nombres de los conductores de los remontes. Y la formación de los conductores de los remontes se deja un poco al libre albedrío de la empresa. Vale. Antiguamente, Setursa hacía cursos de conductores. Algunos hemos ido a Baqueira a hacer un curso de la Asociación de Estaciones de Esquí y Montaña, a la cual pertenece Sierra Nevada. Y allí te formaban en distintas marcas y distintos modelos de telesilla y telecabina. Son cursos reglados, digamos. O sea, son cursos, bueno, pues con unas horas estipuladas, con una titulación, ¿no? Que a ti te autorizan, digamos. Claro, con un temario. Con un temario, exacto. Que te daban un temario. Que eso está arreglado para que para ese tipo de puesto de trabajo. Y una evaluación final, en la que te autorizaban a ser conductor o no. Entonces, los cursos que está haciendo últimamente Sierra Nevada son charlas de 2 horas a la gente, y eso no es formación, porque una charla de 2 horas como prevención de riesgos laborales, de decirle, mira, es que si metes la mano aquí te la pilla el engranaje y te puede cortar los dedos, vale, pero... Bueno, y aún así, porque el tipo de maquinaria es un poco más compleja que otros puestos de trabajo, pero... Muy peculiar, una maquinaria muy peculiar. De hecho, ayer precisamente comenté con mi hermano un pequeño incidente que tuvo y le hice una pregunta a mi hermano, que lleva unos 15 años en la empresa, o 20, llevará, y se me quedó parado y me dijo, pues no sé exactamente lo que me estás preguntando. Y le dije, por la misma avería que tú me has dicho, se llama de esta manera y de esta manera. En los distintos remontes del mismo fabricante, según el año. Son distintas maneras de llamar a la misma parada, a la misma seguridad que te salta. Entonces, claro, mi hermano, en ese momento, conforme se lo dije, claro, esto es la cadena cinemática. Error en la cadena cinemática. Eso hoy en día se lo pregunta a cualquiera de los conductores que han entrado nuevos y se te caen a cuadro y te dicen, cadena cinemática, ¿eso qué es? Sí, sí que es cierto que es un trabajo que hay que saber bien cómo... Claro. ¿De qué estamos hablando? Porque no es sencillo, es una responsabilidad. No. Y esto ha ocurrido antes, porque creo que hay antecedentes, y si es así, ¿qué respuestas hubo en su momento, cuando planteasteis también que la formación no era adecuada? El año, la temporada pasada, planteamos que la formación no era adecuada y, de hecho, denunciamos el caso de un trabajador que no tenía formación adecuada, y lo denunciamos por dos partes. Lo denunciamos a Inspección de Trabajo porque no tenía la formación en prevención de riesgos laborales, para el puesto que desempeñaba, que era estar de cara al público en un remonte, que la gente pasa por allí cuando pasan esquiando y nos ven, dice, oh, qué gusto estar aquí tomando el sol, aquí parado, viendo la gente pasar. Pero es que hay un montón de cosas que yo estoy viendo conforme veo la gente pasar. Hay un montón de ruidos que hace la máquina que en cuanto sale, que yo, por ejemplo, tengo varios niveles de audición afectados por el sonido constante de la máquina. Yo, en cuanto saltaba alguna frecuencia de algún sonido distinto en la máquina, de seguida me daba cuenta. ¿Por qué? Pues porque no era el rum-rum normal del funcionamiento de la máquina. Entonces, ese ruido lo tienes dentro cuando llevas mucho tiempo trabajándolo, cuando llevas mucho tiempo escuchándolo. En cuanto oyes algo raro, salta. Una persona nueva no lo ha escuchado. Yo he llegado a remonte y le he dicho al tío, ¿no te estás escuchando, no te estás dando cuenta que aquí te suena esto? Ah, sí. Falta de experiencia, falta de conocimiento. Y entonces denunciasteis ya el año pasado que no se cumplían los cursos de prevención de riesgo laboral y también supongo que los cursos de formación de... Correcto, la persona que dijimos en concreto, porque claro, eso tienes que dar nombre y apellido de una persona en concreto, no íbamos contra ella, evidentemente íbamos contra la falta de formación que tenía esa persona para el puesto que desempeñaba. Entonces Inspección de Trabajo sancionó a Cetursa diciendo que sí, que esa persona no tenía el curso de prevención de riesgos laborales para ese puesto de trabajo, pero... que Inspección de Trabajo no era competente en el tema de la formación, para el remonte. Claro. Entonces hicimos un escrito al delegado de Transportes por Cable de la Junta de Andalucía aquí en Granada, el cual omitió respondernos, y viendo que no había contestación, elevamos el escrito a su superior a Sevilla. Todavía estamos esperando contestación. Cierto es que en una ocasión nos dijo, que nos dio en un escrito anteriormente, porque denunciamos otras irregularidades en los remontes, porque, por ejemplo, hay una cosa muy peculiar, que es que sin línea de teléfono interna no puede funcionar un remonte. Eso está en el apartado 7.2 de comunicaciones del Boletín Oficial del Estado del 31 de enero del 98. Y hay remontes hoy en día sin teléfono, sin que funcione, con el teléfono allí, pero sin que funcione el teléfono. Y están hablando por radio los compañeros. Y eso, claro, si el conductor del remonte en el parte diario que tiene que rellenar no lo pone, el de mantenimiento no va a repararlo. Y si el de mantenimiento no va a repararlo, eso está averiado. Y si mañana la radio te queda sin pila, ¿cómo le dices al de abajo, Quillo, que aquí tengo un problema? Si te quedas sin el teléfono, pues tienes que tener una línea telefónica directa a la calle. Pero claro, están utilizando también la línea de teléfono de la calle para hablar entre estaciones. Tú tienes que tener una línea independiente de todo. Sí, sí. Claro. Y nosotros eso ya lo denunciamos a Transporte, y el inspector de Transporte nos dijo que bueno, que Cetursa le había comunicado a principio de temporada el nombre de algunos conductores, pero que bueno, que no tenía necesidad, si cambiaba conductores de remonte y tal, no tenía necesidad de comunicarlo. Y eso sí, hay necesidad de comunicarlo, porque si hay un accidente, tiene que saberse quién es la persona que está en ese remonte, si tiene formación o no tiene formación, claro. Porque esa persona tendrá que responder delante de un juez. Claro. Porque estamos hablando de vida humana. O sea, no estamos hablando de saco de papa. Entonces nosotros denunciamos, ya te digo, no nos hicieron caso, y bueno, lo único que nos queda pues denunciar en los medios de comunicación esta dejadez por parte de la empresa, porque consideramos, me tengo que remitir a lo mismo, es que están metiendo a gente en un sitio que la gente no lo sabe. La gente que está firmando los partes de los remontes no sabe la responsabilidad que ello conlleva. Ya. Entonces, ya te digo, luego nos encontramos también con que, bueno, el comité de empresa, sin reunión previa... Eso te iba a decir, la respuesta sí. a la nota de ahora, sí. ¿no?, del día 10. Después de la nota nuestra, el comité de empresa, sin reunión previa de pleno de comité, sin acta de ninguna reunión, porque no existió ninguna reunión, el presidente del comité se atribuye las funciones de decir que CGT miente, cuando él mismo sabe que hay un vacío. En ese, claro, los sindicatos mayoritarios no quieren indisponerse con la mano que les da de comer. Las cosas hay que denunciarlas. Si yo me salto un semáforo y tú me ves, me tienes que denunciar, aunque no esté pasando nadie. El semáforo está en rojo y hay que respetarlo. Pase o no pase la gente. Un paso de peatón hay que respetarlo. Pase o no pase la gente. Si hay alguien con intención de pasar, tú tienes que pararte. Eso hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque son unas normas que no hemos puesto las personas para poder funcionar. Si hay unas normas con arreglo a unos telesillas, a unos teleféricos, hay que respetarlas. Y si esas normas no se respetan y alguien las denuncia, por lo mínimo que tenía que haber hecho el presidente del comité y la mayoría de Comisiones Obreras era habernos llamado y habernos dicho: oye, lo que habéis publicado, sabéis la repercusión en los medios, que la gente se pueda asustar de venir a esquiar Sierra Nevada. Nosotros no queremos asustar a la gente. El mismo director de estación se quejó, y yo tuve una charla precisamente con él, y me decía: es que estoy muy cabreado, es que estáis poniendo en tela de juicio la seriedad de Setursa y la responsabilidad del transporte de personas. Bueno, dijimos, pero la seguridad la pone en riesgo la empresa, claro, este caso. Dijimos, no, la responsabilidad la tienen ustedes, claro. Nosotros estamos denunciando que ustedes están saltando un semáforo en rojo. Que no pillan a nadie, vale, pero el día que lo pillen, ¿qué? El día que lo pillen, ¿quién paga el plato? Claro. ¿Quién paga el plato roto? Entonces, claro, nosotros no queremos alarmar a la gente, no queremos que la gente deje de venir, porque evidentemente si la gente viene a esquiar, se lo pasa bien y vuelven a venir, tenemos ingresos en mi empresa, nosotros podemos cobrar nuestro sueldo, podemos trabajar, tenemos un futuro... Pero sí, siempre y cuando se hagan las cosas bien. Si se hacen las cosas mal y hay un accidente, remontar del accidente que hubo en el Telesilla Milanés costó mucho tiempo, ¿eh? Costó un director técnico. Cesaron al director técnico, no en ese mismo momento, pero cesaron al director técnico. Todos los tornillos de todos los balancines de Sierra Nevada se cambiaron por un solo tornillo que se partió. Lo que pasa es que ese tornillo, al partirse, hizo efecto dominó, hizo que partieran los otros tornillos que sujetaban el balancín. Hizo que el balancín se cayera al suelo. Nosotros tenemos dos remontes paralelos, el Emilale y el Borreguile 1. El Emilale es de hace bastantes años que se construyó, y el Borreguile 1 es de una construcción más moderna, ¿no? Vale, son remontes gemelos, digamos. Lo único que les cambia en el tiempo es que uno se ha fabricado más moderno y con una serie de normativas. Bueno, pues el Emilale tenía cuatro espárragos para sujetar cada balancín. Con lo cual, cuando parte un espárrago, se salta una abrazadera y se queda una sola abrazadera sujetando con dos espárragos, que no es suficiente para sujetar el balancín con toda la línea cargada de gente. Por eso, cuando partió ese espárrago, por fatiga de material, cayó al suelo. Saltaron los otros espárragos y cayó al suelo. El Telesilla Borreguile 1 tiene seis espárragos por balancín. De manera que tú partes tres espárragos y, dependiendo de los espárragos que partas, el balancín se sigue sujetando, no cae al suelo. Eso lo ha modificado el fabricante. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con el problema que tuvimos en el Telesilla Milanés, por fatiga de material se lo ha encontrado. Entonces, en los montajes posteriores lo ha rectificado y ha metido dos tornillos, sí, más. Sí, y eso es lo lógico, que todo vaya yendo hacia más seguridad, claro. Lo mismo que tanto la maquinaria como lo que estamos hablando, como que la persona responsable, como las revisiones de los y remontes. Las revisiones, todo, un montón, claro, de cosas que tienen que ver con mayor seguridad, claro, apretar, y mínimo riesgo, ¿no? Tú no puedes apretar un tornillo, no lo puedes apretar, como se decía antiguamente, hay que apretarlo a muerte hasta que no puedas más. No, un tornillo, un espárrago, tú tienes que apretarlo según el acerado del tornillo, el paso de rosca, y el grosor del espárrago. Y eso hay una tabla que te dice los nitros meteos que tienes que darle de presión. Eso ahí ya nos perdemos los que no somos de... tú imagínate, tú empiezas a apretar dos tuercas y estiras el espárrago. Uh-huh. Entonces hay pequeñas fisuras internas en el espárrago que terminan haciendo fatiga de material y que el espárrago parta. Uh-huh. Ya te digo, a raíz de ese accidente, todos los espárragos de los balancines de Sierra Nevada, estamos hablando cuatro espárragos por balancín, dos balancines por pilona, el Emil Alas tiene 10 pilonas. Empezamos a multiplicar, 21 remontes, empezamos a multiplicar. Son muchos espárragos los que se cambiaron. Se cambiaron todos. Claro, estuvieran bien, estuvieran mal. Sí, pero la cuestión es que no hay que esperar a que pase algo para que las cosas estén como pueden estar, porque tampoco es tan difícil, por ejemplo, lo que estáis pidiendo, de que la gente tenga una formación específica, ¿no? Claro. ¿Y qué medidas, además de hacerlo público, ¿no? Los medios y esa nota de prensa, ¿qué medidas más vais a emprender este año para... En cuanto a este tema? Bueno, nosotros seguiremos denunciando en transporte la falta de formación del personal, esperando que este señor alguna vez se pronuncie, y seguiremos en inspección de trabajo la falta de prevención de riesgos laborales de los trabajadores que hay en los remontes, porque ya te digo, porque es que estamos viendo que se están exponiendo a unos riesgos que no saben lo que conlleva. Uh-huh. Y es muy peligroso. Es una cosa que si la sabes llevar, lo llevas bien, pero es una responsabilidad que tienes Y la empresa de momento no os ha respondido en esta ocasión. No, la empresa lo único que fue, bueno, un comentario de parte del director de estación hacia mi hermano y hacia mí. Yo llevo 29 años allí trabajando y nos conoce, y claro, estuvimos hablando con él y nos dijo eso, que estaba muy enfadado, muy cabreado. Sí, por la alarma que se podía generar. Alarma, y evidentemente yo le dije, mire usted, que yo no quiero hacer ninguna alarma, yo lo que quiero es que esto funcione bien. Claro. Yo lo que no quiero es que la gente venga aquí nada más que a pasárselo bien y que vuelva a venir, y que no pase nada, y que la gente que asuma una responsabilidad en un puesto de trabajo sepa lo que se está asumiendo, ¿no? Que sepa lo que se está jugando. Eso es importante. Sí, porque de hecho tenemos un compañero que hace un par de años tuvo un accidente laboral. Y la empresa ha ido echando el culo fuera y hay una denuncia por inspección de trabajo, por negligencia de la empresa. Uh-huh. Y bueno, este trabajador, pues lamentablemente tiene un par de vértebras rotas, tiene una placa puesta en la espalda, se quedó inútil. El mismo día que le dijeron que podía pedirse la prejubilación con 62 años, el contrato de relevo, para irse y venir un par de meses o tres a trabajar a la empresa. El mismo día que se enteró que tenía las condiciones para pedir eso a la empresa, le pilla una cabina, lo saca de la estación y le parte dos vértebras. Bueno, pues la empresa tiene la desfachatez de decir que es negligencia del trabajo. La abogada de la empresa tiene la desfachatez de, en la declaración ante el agente, el secretario judicial, cuando yo estuve declarando, me dijo que yo estaba desvinculado de remonte desde que me dio un ictus en el 2016. Yo no estoy desvinculado de remonte. Yo a día de hoy sigo haciendo relevos en los remontes. Yo estoy en otro departamento, porque a raíz de que me dio el ictus, tengo varios informes médicos los que dicen que no debo pasar de 2.000 metros de altitud. Entonces, claro, 2.100 es Prado Llano. Uh-huh. Borreguil está a 2.600. A partir de ahí están las pistas de esquí, lo gordo. Entonces, claro, yo me tengo que quedar en Prado Llano. Si me tengo que quedar en Prado Llano, como soy electricista y otros trabajos que puedo realizar, la empresa me cambió de departamento y me puso en otro departamento. Pero en la hora de la comida... Hay muchos días los que me llaman y me dicen, Alejandro, en el parador tienes que hacer un relevo. En el telecabina al Andaluz tienes que hacer un relevo de 1 a 2 para que el compañero se vaya y pueda comer su hora de comida. Sí. Entonces, la abogada de la empresa tuvo la desfachate de decir que yo llevaba 4 o 5 años desvinculado de remonte. Y le dije, mira, no estoy desvinculado porque el año pasado hice relevo y este año estoy haciendo relevo en los remontes. Con lo cual, no estoy desvinculado de remonte. Sí, pero ya vemos que no hay mucha voluntad de... No, por parte de la empresa, lamentablemente. Ya no. Hemos venido viendo las últimas veces que hemos comentado conflictos, ¿no? Y sí. Que no, es más un poco escurrir el bulto, ¿no? Sí, la empresa deja que pase el tiempo. Además, se han especializado los distintos jefes de recursos humanos que han venido a la empresa. Se han ido especializando en que vaya pasando el tiempo, que vaya pasando el tiempo. Yo me voy, viene otro, y que la bola de nieve esta que va engordando, que se la coma otro. Y este marrón que se lo coma otro. Y ya vendrá otro que se hará frente a esto y ya verá lo que... Y en esa tesitura, pues claro, estamos amenazando con huelga un año sí, otro también. Sí. Y yo estoy un poco ya también harto porque considero que la gente no puede estar con esa incertidumbre de una huelga todos los años a principio de temporada, uh-huh. cuando nos están cercenando nuestros derechos, nos están quitando nuestros derechos. A mí me hicieron un recorte en el mes de mayo de unos 300 euros en la nómina, de golpe, por resulta que me piden 3.800 euros de la antigüedad cobrada indebida en el último año. Cuando la empresa en el 2015 tenía que habernos regulado la antigüedad a lo que marcaba la Junta de Andalucía y no a como ponía en el convenio. Mm. Pues la empresa, claro, es que el que firmaba eso estaba en convenio. Entonces, claro, un 4% del salario más los suplidos que es un trienio en Setursa. En mi caso eran unos 72 euros, en el caso de ese señor eran unos 160, 170 euros. Mm-hmm. Claro, a él le interesaba seguir cobrando eso. Y omitió informes desfavorables de la Junta de Andalucía para seguir cobrando eso. Uh-huh. Y ahora a ese señor le piden, a la empresa le pide 45.000 euros en uno de los CEMAS que tiene. Y nos ha metido a todos los trabajadores en un berenjena. Claro. Porque ahora sí, de un día para otro. Ya hablamos la otra ocasión con Paco de eso. Yo tengo ahora juicio de eso y ya te digo, me piden 3.800 euros. A ti te dicen, ¿de dónde lo sacan? Sí, ¿de dónde lo sacan? Es muy fuerte. Bueno. Por la negligencia y la mala gestión de unos malos gestores, porque es que, vamos, hemos tenido gestores buenos, malos y regulares, pero es que esta señora se lleva la palma, esta señora y su cuadrilla se están llevando la palma, están haciendo de Sierra Nevada una auténtica vergüenza. Yo llevo 29 años trabajando allí y a mí me da vergüenza pasar por la cola y ver en las condiciones que se trata muchas veces a los clientes. Los clientes vienen allí para pasárselo bien, y eso repercute en que nosotros cobremos nuestro sueldo a fin de mes. Y nosotros tenemos que mirar por los clientes. Nosotros tenemos una ventaja y un hándicap, que es que no hay estación de esquí a 400 kilómetros a la redonda. Eso es una ventaja porque no hay competencia. Pero es un hándicap porque el cliente te viene con 5 o 6 horas de camino y te llega y está cerrado por viento, como hoy, por ejemplo, que había un par de remontes abiertos nada más. Luego se han ido abriendo porque ha bajado un poco el viento y se han podido abrir para remontes. Y claro, sí, que hay una expectativa, ¿no? Claro, y el cliente se ha hecho 5 horas de viaje y dice, y ahora no puedo esquiar. Joder, qué putada. Claro, pero bueno, pero es tu seguridad. Sí, sí. Con la seguridad no se puede trabajar. Desde luego. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por contarnos. A y vosotros. Aquí estamos para lo que necesitéis. Esperemos que esto se arregle pronto, vamos a ver. Esperemos que pronto podamos daros buenas noticias de Sierra Nevada y no tengamos que venir a quejarnos de Sierra Nevada. De las condiciones. Pues ya te digo, yo entré con 21 años, tengo 50 y llevo 29 años de mi vida entregado allí. Uh-huh. Y para mí, aquello es mi vida. Uh-huh. Es mi vida. Y me duele mucho ver a dónde lo están llevando. La falta de mantenimiento, la falta de previsión. Vamos, es que es lamentable. Es que es lamentable que un adjunto a la dirección técnica entre a un taller sin unas botas de protección. Le cae un hierro y le parta dos dedos del pie. Es que es lamentable que esa persona no se ponga unas botas de protección que se las da la empresa. Ya. Que cuando yo entré allí no nos daban la mitad de los medios que hoy en día sí nos dan porque se ha ido luchando para que nos lo den, ¿no? Uh-huh. Y no se nos daba, no, apenas había cinturones de seguridad para subirse a las pilonas de bloquear porque hay otro riesgo que este año, gracias a Dios, no está viendo mucho, pero otros años sí nos hemos hinchado. Cuando hay lluvia gélida, las pilonas se congelan y se hace un cascarón de hielo entero y eso tienes que subir rompiendo el hielo con una machota y cogido con un cinturón. Hoy en día cualquier persona se pone su cinturón y su casco y si no, cualquier trabajador le dice, no, ¿dónde vas? Fuera. Tú no puedes desbloquear, no llevas cinturón, no llevas las medidas de seguridad. Pero claro, antiguamente no era así. Antiguamente no era así. Bueno, vamos a ver si se sigue avanzando. Debemos de seguir avanzando. Vamos a ver. Hay muchas medidas de protección que se pueden llevar. Es una vergüenza que esto sea una empresa de la Junta de Andalucía que tenía que ser un ejemplo de gestión. Uh-huh. Es la única estación que hay en Andalucía. Tenía que ser un ejemplo de gestión y un espejo en el que se miraran otras estaciones y que siempre estemos mirando el culo de Baqueira, lo que hace Baqueira, cómo recorta Baqueira y cómo... Ya. Cuando hemos estado por delante, porque yo me he sentido en Sierra Nevada por delante de todas las estaciones de esquí de España. Yo he hablado con trabajadores y tengo conocidos en varias estaciones de esquí y cuando hablo de tema de remonte me doy cuenta de la preparación que hemos tenido en un momento dado los trabajadores de Sierra Nevada y que ahora no la hay. Bueno, pues mucho ánimo y nos escuchamos pronto, nos contáis. Gracias, a vosotros. Venga, muchas gracias. Hasta luego. qué hacer. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Ahora sí, seguimos en InfoAlmaina, vamos con el siguiente contenido. En anteriores programas os hemos hablado del proyecto de construcción de una macrogranja porcina en Dehesas de Guadix y de la denuncia de la misma que hacían desde Ecologistas en Acción. Siguiendo con esta reivindicación, leemos en la web de Ecologistas sobre la creación de una plataforma vecinal. A continuación os leemos la noticia. Se crea la primera plataforma vecinal de la zona norte de Granada contra el proyecto de la macrogranja más grande de España de engorde de cerdos en Dehesas de Guadix, pero solo a 3 kilómetros de los hogares de Cuevas del Campo, en el norte de Granada. La plataforma por la protección del Guadiana Menor, Ecologistas en Acción y personas del mundo de la empresa, agricultura, ganadería, cooperativismo, administraciones públicas, partidos políticos y asociaciones de todo el altiplano denuncian las graves consecuencias que supone esta explotación de cría de 125.000 marranos al año para la salud, el medio ambiente y la población. El pasado 29 de diciembre, en una reunión multitudinaria en Cuevas del Campo, organizada por la plataforma y Ecologistas en Acción, los asistentes constataron su alarma social y se ofrecieron a participar en las reivindicaciones, cortes de carretera y manifestaciones necesarias para frenar de inmediato este proyecto que condena de muerte a todo lo que vive y convive en el territorio. Se han recogido en ese día ya más de 2.000 firmas. Lo que más alarma y preocupa es la despoblación, el turismo rural, las aves protegidas y la vegetación, por no hablar de los campos anegados de purines, que quedarán inutilizables para la agricultura. Otro punto alarmante es la increíble cantidad de agua que necesita esta macrogranja porcina, siendo esta una zona desértica. También la contaminación de acuíferos y cursos fluviales en la Rambla de la Matanza, río Fardes en su parte baja y Guadiana Menor. Y sobre todo, perjudicará la salud por la posible transmisión de enfermedades, la gran cantidad de moscas y olores. Los vecinos se preguntan, con maleta en mano, dónde tendrán que volver a emigrar, abandonando sus casas y campos. El único supuesto beneficio social que apuntan es ofrecer 11 puestos de trabajo, 1,5 por cada nave. No solo no se va a resolver el tema del paro en la comarca, sino que va a destruir empleo ya existente y los daños ambientales previstos no favorecerán la afluencia de turistas que se esperan atraer con el recién reconocido por la UNESCO Geoparque de Granada. La finca limitada por el río Guadiana Menor y el río Fardes, donde la sociedad Bajido Alto SLU, la empresa, quiere instalar su negocio, está protegida por la Red Natura 2000, por lo que hay un riesgo serio de daños al medio ambiente, protegido por la legislación española y europea. Aunque el Ayuntamiento de Cuevas del Campo y Ecologistas en Acción han hecho todas las alegaciones administrativas posibles para frenar este crimen del tan defendido medio rural, los afectados están en estado de alarma al descubrir caminos de acceso a la finca convertidos en una autovía, así como puertas al campo, como la anulación de accesos a yacimientos arqueológicos, la apertura de pozos, el borrado del paisaje estepario y la provocación de la marcha de pastores de la zona. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org.